Ama, que, perdonai, hombre, si hay de alguno nuevo por ahí, no sabe lo que está escuchando. Igual puso la radio y está sintiendo a este aquí pegar voces y a Dios, pero esto que lleve, madre mía. No, esto lleve anedonia. Ya sabéis, luego clásico. Am más edoné, edoné, placer. Am, partícula negativa. O sea, sumas una partícula negativa al placer y quedes en sin placer. Eso ya es la anedonia, la incapacidad para sentir el placer. Pasa cuando te has metido en casa todo el puto día y no haces nada porque dices tú, va, podía leer, pero va, no tengo ganas de leer. Vaya rollo, podía ver una peli, va, no tengo ganas de ver una peli, podía. Y no hay nada que te satisfaga. Eso ya es la anedonia. Y este programa llámase anedonia. Y este que está aquí espotricado, el vuestro presentador favorito. O igual no es el favorito, pero bueno, yo uno. Oye, ¿y el que tenéis? Si estáis puestos aquí, ¿y que estáis escuchando, mami? Estáis escuchando al anedónico miserable. El anedónico miserable que esta noche está que lo lleva Dios. Ya os explicaré por qué, oye, os lo explicaré. Ya sabéis que yo aquí controlo mi vida sin problemas, ¿eh? Me cago con la madre cuando lo controlo yo todo aquí. Pueden ser cosas de interés o pueden ser cosas de no interés, pero, lo que digo siempre, interésenme a mí, que lle bastante. Ah, bueno, y la emisora tampoco no lo dije. ¿En qué emisora sale en Edonia? Nada más sale en una, o sea que lle fácil, ¿eh? ¿Cuál? A ver, ¿quién no sabe? ¿Quién sabe qué emisora allí está? Radio Cuca. Claro, Radio Cucaracha, Radio Cuca. ¿Qué estáis sintiendo la 107.3 de la frecuencia modulada? Si estáis nubieu o alrededores. Bueno, si estáis nubieu, no siendo. Que lo siento, y es verdad, sigue siendo así. En la Nargañosa no se escucha. Y entéreme que para Baixo, para Fuente de la Plata tampoco. Qué sé yo, estaremos a pantallas, oye. Oye, por embargo, pa el Lloniego, ahí sí tienes que casi se escucha. Si tires para el oriente, escúchase hasta Nava perfectamente, sí o. Y si agarres la autovía minera y lleves la cuca puesta en coche para probar, hay por ahí un trocín, más o menos a la altura cero, claro. Y también la canal esta que fai pa el oriente. Oye, escúchase la cuca como Dios. Bueno, está pasando el tiempo y a ver, yo esta noche tengo muchas cosas que decir, y tengo mucha música que poner, o sea que, a ver, no me distraigáis, ¿vale? Hoy no me estreséis, hoy no quiero que me llame nadie. Normalmente ya no me llama nadie, no siendo el mío oyente indignado que de vez en cuando llámame, pero no me llaméis porque estoy ocupado esta noche, tengo yo mucho que contar aquí. Lo primero, igual ye contar por qué tú que me lleva Dios, Ya vengo yo una semanina, oye, completina. Semanina no, los dos últimos días, ayer y, más que enfadado ayer y, más que cabreado, quedéme yo así, un poco murro, un poco tal, porque bueno, de estas cosas que tuve que tomar una decisión, y ya sabes que siempre que tomes una decisión, no sé si a vosotros os pasa, pero cuido que sí, porque pase ya que sea todo el mundo, nunca quedes del todo contento, porque dices, hostia, y si tenía que ser lo otro, me decisiones de estas que te comes la cabeza, cuando está la cosa muy clara, de gogona esto, ya está, oye, no hay duda ninguna, pero en este caso había la, y oye, qué sé yo, escogerlo bien, escogerlo mal, no sé. Ay, estas cosas que tiene la vida. Ay, pero estoy poniéndome por otra vez. No tenía que estar mono, tenía que estar enfadado. Uf. ¿Y por qué estoy enfadado? Me cago en 10. ¿Por qué estoy enfadado? Además, camino desde mi casa hasta aquí, hasta la emisora, enfadéme todavía más. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues porque yo, bueno, pues hice una cosa que falgo de ese mes en cuando, Pues, sencillamente estoy pendiente de que me paguen una cosa, y entonces dije yo, me voy a mirar al cashero a ver si ya me ingresaron estos perres, un cashero automático. Oye, porque uno ya es anedónico y es miserable, pero usa el cashero automático como los demás, Ahí estamos. Bueno, pues nada, llegué para allá, metí la mi tarjeta, metí el mío número secreto, que no vos lo voy a decir, no insistáis, que no vos digo el número secreto de la mi tarjeta, porque si no, igual aparecéis por aquí, me pegáis un tracazo y lleváisme la tarjeta. No, no, para eso no vos lo digo. Bueno, pues para que llegué, tal, metí mi número, tal, ¿qué operación quiero realizar? Y bueno, pues petición de saldos, no, últimos movimientos. Ya, bueno. Y normalmente, bueno, pues calques eso y salta un papelín que te pone los últimos movimientos de la cuenta y ya está. Bueno, pues en este caso no. En este caso salió un mensaje que ponía: esta operación tiene una comisión de 50 céntimos que cargará el su banco. Me cago en hasta... Me cago en hasta en todo. O sea, oye, a mí una puta vida me cobraron por mirar el saldo. Y más, ¿eh? Y más. O sea, pienso pasar mañana por la mañana por la oficina del banco, ¿eh? Y voy a armarla. ¡Voy a armarla! Me cago en 10. Hostia, porque, a ver, esto no es normal. O sea, no me dan un puto duro de intereses, ¿eh? La mía cuenta tiene 0% de intereses. Bueno, anda, vale, ¿eh? Aguántame porque, oye, pues, ¿qué más? Tengo ahí tal y tal. Tengo todos los recibos ahí por no cambiarlos de sitio, joder, tener que ir a la eléctrica. Yo, por cierto, por todo el paisano que está para los temas esos hidroeléctricos, no hay Dios que no aguante. Lo siento, oye, estoy repugnante esta noche, ¿qué íbamos a hacer? Estoy repugnante y no aguanta nadie. Y no quiero cambiarlo por eso, pero me cago en 10. Y allí que nada más me faltaba eso, que me cobren por mirarlo. Joder, que yo a la oficina voy una vez al año como mucho. Ni siquiera. Joder, yo miro el mío saldo en el casero y ya está, ahí saco perres cuando tengo falta. Si me cobran 50 céntimos, si me cobran, pretenden cobrarme 50 céntimos nada más por mirar el saldo, ¿qué coño van a cobrarme si saco perres? Cajo la mar, estos pásense a Dios. Hombre, hay una posibilidad B, que es ella, que no te han cobrando porque sean unos ladrones y digan, vamos a aprovecharnos de este y de todos nuestros clientes y tal. A lo mejor ye que no tienen muchos perres, aunque sea en un banco. Ya sabéis que ahora los bancos no tienen perres, tienen que los gobiernos rescatarlos, ¿eh? Aquí en España ya pasó la semana pasada, la caja esa de Castilla-La Mancha, tuvieron que rescatarla. Porque si no, igual no tenéis perres para la gente, ¿eh? ¿Y qué pasaría si un montón de bancos no tuvieran perres para la gente? Baja, igual acabamos en un corralín de esos, un corralito, como en Argentina. Ya falé de esto otra vez. Pero bueno, mira, ya estoy yo descargando. Esto de venir a la radio es muy bueno. Yo recomiendo solo a todos que cogáis un programa aquí en la radio y que vengáis a despotricar un día por semana, porque... Y prestoso. ¡Oh! ¡Qué gusto quedé! ¡Qué gusto estoy quedando, madre! Bueno, voy a ponernos un cantarín y después cuento vos más cosas por las que estoy cabreado. ¿Qué pensabas? ¿Que ya esto nomás? No, esto no llena nada. Más cosas, hombre. Ya veréis, ya vos contaré. Que llegará un invierno de mauracos barrocaos, piedras viejas ras del suelo, fendias por tiempo entamao. Casa mía como esas de más de un ciento de lusano. Recolliste las meus xarimas cuando el mundo me sacano. La casina de los suegos, de la huerta y a la cuadra, desvanezco el tellao, nunca torno bien el agua. Casa mía, nido de huella de antano, llévate en el corazón, hasta el cabello los sanos. Casina, casina mía y a otros antepasados, vos y a treizar verde amor, amistad, prietú, el abrazo. la edad y no el progreso. Remozica el mobiliario, aquel ciugal de los vuelos. Durme el olvido de un cuarto, surden todavía al arume, a fumucheña y carbón. Peitos mouros xunto al forno, de tanto pan carroció. Sospiro en todavía al aire, ese aire tan romántico. Yo que la única se snifie, siempre estaré enamorado. Casa mía, niño de huella de antano, llévote en el corazón, hasta el cabello los aros. Casina, casina mía, y a otros antepasados, o si afreitar ver de amor, amistad que tú un abrazo. Otro motivo pa estar hoy de mala hostia. Me cago en la mar. Pues resulta, voy de explicaros para que lo entendáis. Aquí en la radio, como no tenemos técnicos, ni tenemos responsables, ni nada por el estilo, pues hay que apañarse y hacer las cosas uno mismo, lo que quiera. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer, y a grabar los programas, y préstame a grabarlos para tenerlos para después, para mandarlos a gente, para que los escuchen, bueno, para lo que a mí me da la gana, no tengo por qué andar con explicaciones, lo hago porque quiero, Bueno, pues tenemos un programín aquí para grabar, que ponerlo a grabar y tal, y últimamente pues está dando algo de algunos fallos. Y como está dando algunos fallos, de vez en cuando corta, se desea de grabar, pues entonces yo por si acaso traje hoy un aparatín de estos pequeñucos, un MP3 pequeñuco, pa con que tiene radio y puedo grabar el programa. Entonces yo pongo y tal, digo, mira, pues oye, suena peor las grabaciones que se van con este aparatín que les que falle el programa este, pero con oye, para un caso de emergencia, pues también vale. Pero me cago en 10 y me cuenta ahora, me dio la canción esta, que no lo pusiera a andar. Dice, vale, el 107.3 de la FM, pum, grabar, pum, vale. Coño, pero claro, después de que dices grabar, hay que darle al play para que empiece a grabar, si no, no empieza a grabar. Bueno, anda, una cosa más, Pues, hombre, todo será que sí, que el otro, que el del ordenador, el programa, no se corte el grabo entero, qué sé yo. Lo que, mire, si no, pues quedo sin él. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a seguir con los motivos por los que estoy de males. Daisvos cuenta, pensáis vos de que últimamente, las últimas semanas, falamos mucho de la piscina. Más que nada porque no fallo otra cosa, ¿no? Entonces, tu paro, no hay cursos de estos preparados, que había otras veces que por lo menos te entretienes. Y bueno, pues me tomé en la piscina, vive muy bien, oye, porque si no duerme el costazo que no veas, y bueno, estas cosas, y tengo el yombo que va, cuando voy a la piscina, pues cálmaseme mucho el yombo, y déjame dormir por la noche, que se no duerme, y la de mi madre. Bueno, pues nada, la piscina y presto son, falamos muchas veces de historias de sauna, porque no sé qué pasa en la sauna. Oye, que mira tú que en la sauna, jodido falar porque quedes en sin aire enseguida, pues que te cuesta, que oye, hay mucho calor allí, son 85 grados, son 85 grados y no estás, o no debes estar, en un hielo normal, estar con ganas de falar. Oye, pues la gente tiene ahí unas ganas de dar la porpayola que no veas. Sí, da la porpayola, empiezan a falar de la actualidad, tal como ellos la ven, no sé. A mí préstame. Yo no suelo participar en las conversaciones, no suelo participar. Pero hostia, entérome yo de una de cosas allí. Más que nada enterarme del perfil sociológico de la gente que va a la miosaura. Que madre mía, hostia, no, mejor no pensar que está toda esa gente por la calle, porque vamos, entre racistas, xenófobos, homófobos y demás fobias, la virgen. Bueno, pero la historia que quiero contaros hoy no lleva una historia de sauna, no lleva una historia de la sauna, oye, una historia de la piscina. Y a lo mejor vosotros decís, meca, pero si este dice que gusta ir a la piscina porque lleva una especie de privación sensorial entre que estás metido en el agua, y el tacto paz que no lleva igual, y lleves tapones en las orejas y lleves gafes en los huellos que empañase siempre y tal, pues cómo se puede contar una historia de la piscina si estás en deprivación sensorial. Pues puedes contar una historia de la piscina. Voy a contaros una historia de piscina. Vamos a entamar diciendo, no sé si lo dije ya de cuándo, si digo otra vez, no pasa nada. Yo llevo mejor con la gente viejo que con la gente mozo. Y así no, oye, no sabría yo decir el porqué exactamente, pero bueno, pues, oye, con la gente viejo cuesta menos falar, entamar a falar, con la gente mozo, pues que, oye, no sé, son peor tomados, pues que no sé, o igual ya cosa mía que me parece a mí, bueno, no sé. El caso que, no, de normal, llevo mejor con la gente viejo que con la gente mozo. En especial si llevo por monte, zonas rurales o tal, ahí los viejos suelen ser muy muy muy amables, especialmente agradables, y los mozos la verdad que suelen ser especialmente desagradables. Hay de todo, hay de todo, pero bueno, esto ya es lo general. Pero por otro lado, aunque yo diga que con la gente viejo me llevo muy bien y tal, oye, hay que reconocer una cosa: la gente viejo, cuando ya es repugnante, no es nada más repugnante que un viejo. Un mozo puede ser muy repugnante, pero no es tan repugnante como un viejo. Hostia, un mozo antes se pone así nada repugnante, saca una navalla y pégate una puñada, no sé, por decir algo, pero no se pone así nada de repugnantón, no se pone así nada de repugnantón, porque los viejos, entre otras cosas, son unos grandes legisladores, son unos grandes legisladores. No sabe el Estado lo que pierde por no poner a los viejos a legislar en el Parlamento, por poner ahí unos paisanos que no son viejos, los más de ellos. ¿Y sabéis por qué los viejos son grandes legisladores? Porque son capaces, son la única gente que yo conozco, que convierte instantáneamente los sus deseos en ley universal. Si un viejo nunca te dirá, esto parece mal, dirate, esto no debiera ser así, ¿no? Esto no debiera estar permitido. Esto, blah, blah, blah. Y eso cuando no te dicen directamente, eso está prohibido. Digo, ¿por qué? Joder, porque lo dices tú, me cago en la mar. Bueno, pues hoy contamos una historia que me pasó en la piscina con una vieja, como no podía ser de otra manera, como una vieja de estos repugnantes. Bueno, la piscina, de normal, está llena de gente. Oye, pues y es lo más normal, las piscinas, sobre todo en las ciudades, si y en un pueblín y tal, pues no suele pasar esto. Pero en las ciudades están llenas de gente. Entonces esta piscina a la que yo voy tiene, cuido que son 5 calles, 5 calles para nadar. Y hombre, lo normal, y que tean dos personas y tienes suerte, incluso tres en cada una de ellas. Que bueno, que lleva bastante, oye, pues ser, bueno, pues a veces tienes que adelantar, o tienes que dejarte adelantar, o tienes que ralentizarte un poco, tienes que ir un poco más deprisa, bueno, para coordinarte con la gente, ¿no? Bueno, pues yo hoy, pues bueno, pues metíme a una calle a nadar y tal, pim pam, pim pam. Y estaba yo ahí todo feliz en mi deprivación sensorial, nadando para adelante y para atrás, los míos largos, y de repente noto que me agarren por pie. Yo, ¡ay, madre! Y levanté y salí de allí total, y veo que la que me agarró por pie y era una vieja. Y me, ¡oiga! ¿Qué va a darme? Digo, bueno, sí, perdone, llegué ya a procurar esquivar y tal. No, ya procuraré, no, a este no dame porque tú vas muy deprisa y yo voy muy despacio. Digo, bueno, señora, yo llego voy mirando para abajo, porque, oye, pasa eso, el nadar pues mirando para abajo y de si me son cuando choques y tal. ¡No, no, no! Oye, mira, si quieres vas para otra la calle esa de en medio, que llevan para los que nadan rápido. Joder, yo no nado rápido, la verdad, oye. Hombre, más rápido que la vieja, pues nadaba. Pero bueno, si me pongo en eso, pues, joder, pues estoy estorbando a los que de verdad naden rápido. Hay gente que nada muy rápido. Oye, pues nada, ahí la villa, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque... Y entonces a mí ocurrióseme, digo, mire, vamos a hacer una cosa para no tener problema. Como somos nada más dos, si pared, usted va por medio de la calle, porque lo normal es que vayas por la derecha y vuelvas por la derecha. Bueno, ya era normal. Pero bueno, ya que podían surgir estos problemas, dije yo, bueno, pues usted tire por un lado, yo tiro por el otro, para adelante y para atrás por el mismo. ¡No! No, porque yo voy por la derecha y vuelvo por la derecha. Y si quieres, adelántesme. Y si no quieres... Y bueno. Vamos, que al final, con esta vieja repugnante, lo que hice fue marchar por otra que había más gente, pero que no llenen gente tan repugnante. Oye, porque encima, yo, claro, la piscina con eso de los gorros y las gafas y tal, no te das cuenta muy bien de las personas, pero yo creo que con esta vieja ya tuve otra, pero que fue más o menos similar, de agarrarme aquella vez, no sé si fue por un pie, si fue por una mano, pues sí, porque fue de decirme, oh, que estaba chocando conmigo. Y yo, bueno, mujer, y que estamos todos en la misma calle. Oye, pero qué pasará que nunca en un choco con nadie y nada más choco con la vieja esa. ¿No será que la vieja choca conmigo en vez de chocar yo con la vieja? Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. No sé yo. Bueno, que como que no sé yo. Sí lo sé, joder. Y una vieja repugnante, faltosa, que está allí tocando las narices. ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo, ¿eh? Yo mejor con los viejos. Son mejor gente los viejos que los mozos. Pero un viejo con día repugnante, y es muy repugnante. Y es muy repugnante. Y que sepáis, ¿eh?, que me jodió vivo. Me jodió vivo, y no tanto lo mejor por la bronca con la vieja, que ya al cabo pasó de ella, y yo marché por otro lado y tal. Pero con el rollo de tal, fastidióme, rompióme el ritmo. Y yo tengo ritmo, yo todas las mañanas faigo 40 largos. No faigo 39, ni faigo 41, coño, faigo 40 largos de seguido. Y cuando llevaba 17, me parece que era, esta mujer cortóme. Y después seguí, tres más, de la misma calle. Pero digo, oye, mira, por no aguantar la vía, cambio. Volví a parar. Y puse mi nadar en otros 4 o 5. Y dije, yo, mira, ya estoy que me lleva Dios y no tengo ganas de nadar más. Y no tenía ganas de nadar más y metíme para la sauna. Y digo, ya a ver qué conversación hay hoy en la sauna. Pues hoy no hubo ninguna conversación. Vaya mierda, jo. Vete tú a la piscina para esto. Ay. Dicen que soy un gaitero de la parte de Degaña. El kichi escondió el sombrero a que chapro de casada. Y a chueva ayudo chi buscalo por la sombra de las fallas. Y a cuánto canto aquel gacho que hasta un guaje lo cazará. Las viechas nas calechas falan, echa ta chura qui chura. Cuando vei buscar las vacas, cuando ta nel huerto sola. A mira pa'l monte ya cavila, cuanto mechor sería murrel. Ya como si chi partí l'alma, ya como la barriga chi creer. Ouvi, Maruxa, prestou-te ser mucher. Ya non guardaste ausencia, alto Manuel. Probe casadina, que Zeus se turnó. La tucha alga de brano, en resalgar. Sei que tu foste chibri, fe problema sin obligación. Ahora llevas la amonía de aceite en el corazón. Los canes na era ucha, Manuel Kichiga del mercado. La curusa chama quichama, la gente ponzi pa un chao. Naviga más alta al parreiro, marusa veito el cabello. Con tristura el aire su nojo, de aquel pueblo manche el falto. Ouvi Maruxa, prestou-te ser mulher. Já não guardaste a ausência, alto Manuel. Prove casadina, que Zeus se turno. La tucha alga de brano, en resalgar. Sei que tu foste chibri, tema sin obligación. Ahora chepas la momia, da feito en el corazón. Da feito en el corazón. Da feito en el corazón. Sería raro que ocurriera bien, pero que yo estoy aquí mandada y me quedo con el niño. A ver, joder, tan pecho es una galleta, pero ahí. Óyeseme. Bueno, parece que ahora furrula mejor. Bueno, menos mal. Oye, vaya cantarinos más, falando de otra cosa, vaya cantarinos más guapos que estoy poniendo vos hoy, vea cómo presten. Bueno, de momento no digo de quién son. Después más tarde ya los presento todos a la vez. Ahora ya os sigo con los mis rollos. Bueno, y falemos al principio, de que aparte de estar que me lleva teos por tema del cajero automático, por tema de la vieja repugnante de la piscina. Pues aparte, pues tuve yo que tomar una decisión. Una decisión de estas que no es fácil. Una decisión en la que no sabes qué es lo mejor, si decir que sí o decir que no. Y peor todavía, ya que las consecuencias de lo uno o de lo otro no vas a verles hasta mucho después. Pero si por lo menos lo supieras pronto, oye, pues mira, para bien o para mal, pues un día se arrepentiste y tal, pero bueno, pues no te quedaba otro que recuperarte en cuanto que pudieras. Pero claro, en este caso voy a saber una más si la cosa valió la pena o hice mal o qué sé yo. Voy a saberlo en mucho tiempo, en mucho tiempo. Acordáis que la semana pasada falé vos de un curso, un curso de una empresa, formación, tal, que joder, que ya era 3 meses, que te pedían estar 8 horas al día allí y que no te pagaban nada, y que digo yo, joder, pues con esto no sé. Y claro, hombre, tenías la oportunidad, yo enteréme por otras vías, además tenías la oportunidad de que te contrataran ya indefinido de mano. Pero ni siquiera ya era seguro, contrataban el 75%, un 25%, jodese, queden fuera. Pero bueno, ya entraréme por otras vías, que posiblemente, si de facelo, pues iban a contratarme, posiblemente. Tampoco ya era el 100%, pero bueno, ya era muy, muy posible, muy posible. No ya era el 100%, pero igual ya era el 90 y muchos. Pero casi que no, bueno, casi que no, ya dije que no, ahora ya no hay tu tía. Fui el primer día por probar, a ver cómo era la cosa. Y bueno, pues sí, hombre, una clase que estaba bien, ¿no? Pues la gente ya era muy agradable, mismo los collacios allí, de los collacios alumnos que los formadores y tal, pues llena gente agradable. Pero claro, a ver, tampoco lloñe. Hombre, yo no soy el peor, porque había gente que venía de la Cuenca, de Avilés, de Xixón, de mi madre. Y al fin y al cabo, yo como vivo en Uvieu, y aquello no era muy lloñe de Uvieu, pues yo podía arreglarme yendo en bicicleta, incluso yendo caminando. Pero yendo en bicicleta o caminando, igual estos días que no está muy malo. Hombre, ayer casi me congelan los dedos yendo por la mañana, en bicicleta, tengo que decirlo, con guantes bien gordos, pero hacía mucho frío, hacía una helada de la hostia, que ayer una helada del copón. Y claro, pues aquí en delante, bueno, vamos al verano, ¿no? Vamos por buen tiempo, pero lo mismo un día llueve o qué sé yo. Y claro, ese día pues igual tenía que coger el autobús, no me pagaban el transporte. Claro, que decir, podéis decir vosotros, coño, pues por 90 céntimos os cuesta el autobús, ya, hostia, pero joder, uno está al paro y uno no cobra. Hostia, hay que forrar y hay que contraer el gasto, coño, hay que contraer el gasto hasta que llega para más. Oye, pero claro, precisamente esa necesidad y la que te fae dudar. No, dices tú, oye, pues aquí si aguanto este tiempo, pues igual, oye, después ya no estoy apurado. Pero también digo yo, joder, pero aguantar, ¿y para qué? Porque esto ya era para esta tanta formación y tanta hostia para coger el teléfono, O sea, que no penséis que ya era para algún puesto de la hostia, ya era para coger el teléfono. Entonces piensa uno, pues todo esto para coger el teléfono, joder. Esta gran inversión, 3 meses, 8 horas, a cambio de, si la inversión sale bien, unos dividendos que consisten en trabajar cogiendo el teléfono. No sé, bueno, no sé, no, si ya Fici ya decidí que no. Oye, que yo voy a intentar tirar para adelante, intentar hacer otras cosas. Igual salen, igual no salen. Si no salen, pues de aquí a un año, igual digo yo, mira, pues tomé una mala decisión, podía estar ahora tan tranquilo y feliz. Bueno, feliz igual no estaba, pero bueno, estaba tranquilo. Y de la otra manera, pues bueno, hombre, siempre queda la indigencia, ¿no? Pues indigente, hay bastantes recursos pendientes. Pasa que ahora cada vez quedase indigente más gente, y entonces está la cosa mala hasta para eso. Pero en fin, oye, en fin, no sé qué voy a hacer. Xúgame el top por el top. Entonces puedo o ganar o perder. ¿Quién sabe? Hombre, hay que reconocer que yo estoy haciendo las cosas al revés, porque no me he faltado vos explicaciones, pero yo estoy haciendo las cosas al revés. Veo que la vida de la gente que fue paralela a la mía, a partir de un momento, vivieron cosas que yo estoy viviendo ahora. Y yo en aquel momento viví cosas que ellos ya ahora cuando los viven. O sea, ellos fueron de peor a mejor. Y yo estoy yendo de mejor a peor, de momento. De momento. La cosa allí es ver cómo acaba. Porque el orden de los factores no altera el producto, no ya asina. Bueno, sí, asina ya para las multiplicaciones, pero no sé yo si para los demás también. Bueno, probaremos. Además, hubo una cosa que me llevó a tomar la decisión. Acordéis que yo la semana pasada desglosé lo que me costaba comer, que yo lo único que me dan ahí, la comida. Entonces yo dije, bueno, pues voy a desglosar lo que me cuesta comer. Y no me acuerdo, pero sé que no llegaba al euro. Y la comida que me dieron ahí, pues es bastante más chunga de lo que yo como en casa. Normal, porque yo llegué a un restaurante de comida rápida de estos y las patatas fritas para 100 plástico. Pero bueno, en fin. Y tienen la xeta de decirme que valoren la comida en 7 euros. Y eso es lo que nos dañe, como si nos tiene 7 euros. No sé yo, Pero bueno. que la decisión está tomada, ¿viste? Y ya no hay otro que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ya os contaré el año que viene si seguimos aquí, ya os contaré si la cosa fue bien o fue mal. No sé. Fita que el branco galán hoy hace un transido corpo. Lua que baila na quintana dos mortos, fita seu corpo transido, negro de somas e lobos. Maia lua está bailando na quintana dos mortos, que un fire potro de pedra na mesma porta do sono. E a lua é a lua na quintana dos mortos, que enfita meus grises vidros, cheos de nubes seus ollos. É a lua, é a lua, na quintana dos mortos, deixa-me morrer no leito, soñando con froles d'ouro. Naya lúa está bailando na quintana dos mortos, na quintana dos mortos. Ai, filla, coar do ceo, volvome branca de pronto. Non é o are a triste lúa na quintana dos mortos, quembra con este xemido de inmenso boi melancónico. Naya lúa é a lúa na quintana dos mortos, si a lúa, a lúa coronada de toxos, que baila, baila, baila na quintana dos mortos, na quintana dos mortos. Muy bien. Sería raro, sería raro que a la hora de volver a poner el canal del micro que no sonara mal, muy grande. Pero bueno, esta vez fue poco tiempo, fue poco tiempo. Seguides en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de FM en Oviedo, en www.radiocuca.org para el resto del mundo. Bueno, estuve falando vos de las mías pequeñas desgracias, pero a veces, de vez en cuando. También tengo experiencias buenas, hombre, también tengo experiencias buenas. Inda que este programa es mucho para despotricar, para descargar, también voy a contar las cosas buenas, ¿eh? De hecho, de vez en cuando también hay que contar las cosas buenas. Voy a contaros, que la semana pasada tuve neu para Cangas, para Cangas. Las bellas Cangas de Tineo, Cangas del Narcea. Un pueblo ben guapo, a verdad. Era la segunda vez que estaba, no tuviera más veces. Pero gustóme mucho. Ya me gustaba el otra vez que tuviera, y esta vez gustóme inda más, porque esta vez no fue solo por fer turismo. Tuve en el Gin un acto muy guapo da semana cultural que fa en el ayuntamiento, el concello de Cangas, fai o a semana cultural. Eu tuve un de los actos que fían no Teatro Toreno. Fían un homenaje a Basilio Rodríguez, perdón, Rodríguez Dios, Basilio Garrido. Basilio Garrido era un hombre, un vaqueiro. Un vaqueiro de verdad, dos de verdad, un vaqueiro dos de verdad, dos que están con las vacas en un monte. Y entre otras cosas, además de estar con las vacas, Basilio también escribió algunas cosas, escribió versos, escribió paroladas, conversaciones, escribió también prosa, muy guapo, y bueno, pues en el teatro fíanlle un homenaje, y a la gente de escritores y tal, pues lían a sus cosas, un libro que no sé ainda quién lo sacó. Me parece que lo sacó el propio concello de Cangas, sacó el libro ese. Tache muy guapo, a mí gustóme mucho el que leyeron ahí. A ver, que hombre, ya sabedes da fascinación que teño por los vaqueiros, teño moita fascinación por los vaqueiros. Xa dicía Mario Rosa de Luna, na so mitoloxía particular, na so visión del mundo, que os vaqueiros eranche os restos que quedaban na península ibérica, da bella raza lunisolar. Non conocedes a Mario Rosa de Luna? Tedes que lle era a Mario Rosa de Luna. Home, todo non, porque a verdad, eu lle un libro del, quedei fascinado, e despois mirei noutros e xa non eran así. Eran moi complicados. Entón, a verdad, eu recomendo vos que leáis este que vos digo, que aunque fala de Asturias, o a descripción, como dicían en non sei que librería na publicidade, o a descripción xeográfico máxica de Asturias, el tesoro de los lagos de Somiedo se le llama. Yo, si fuera a vosotros, lea ese libro, que es muy prestoso. Bueno, yo a las partes del homenaje este que fían en el Teatro Toreno, de Cangas del Narcea, que fían al vaqueiro Basilio Garrido, era que aparte de escritores que llevan parte de su obra, pues tuvimos todos los que estábamos en el teatro viendo actuación de dos músicos de la zona, que pues eran fue muy prestoso, y podéis saberlo vosotros porque son de ellos las canciones que yo puestas hasta ahora en este programa. Pues puse en primer lugar una canción que se llamaba La Casina, de un cantautor de Tineo que se llama Rafa Lorenzo, una canción a que fue prestosa. Foi moi prestosa esa canción. E despois puse outra de outro cantautor, que neste caso de Cangas, que se chama Pedro Pereira, y que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Romance de la Casadina, era el título que tía. Y ahora voy a poner otra, pero en este caso, préstame nada más, porque é a grabación de dúa canción que cantaron xuntos os dous, esa noite en el teatro. Xa vos aviso que a calidad del sonido non chegou porque é unha grabación feita con non sei exactamente co que fixeron, pero penso que con un teléfono cu pequeñuco de esos, que non sei por que os siguen chamando teléfonos, porque vamos, xa fan de todo, non sei por que os chaman teléfonos, pero bueno, que os chamen como queran. Moi, ponemos a canción que cantan os dous. Xa vos digo, a calidad del sonido non é boa, pero oye, si queredes calidad boa, pois non sei, tedes Radio 3, tedes Aser, tedes, non sei, tedes moitas. Podedes poñer os 40, podedes poñer, non sei, a cadena 100, a cadena Dial, tedes moitas, e se non, pois vos quedáis aquí e escuitáis, aunque sea con mal sonido, escuitáis a Pedro Pereira e a Rafa Lorenzo, que fan unha canción moi guapa. Thank you. que vaya transferencia más chunga que me queda. Madre de Dios, qué chunga me quedó. Bueno, pues entre pitos y flautes, ya va llegando la hora, me cago en 10. Yo que vos dije que tenía mogollón de cosas que contar y mogollón de cantarinos que poner. Pues yo una pena, pero no voy a poder poner todos los cantarinos que yo quería. Si acaso no vos esmoleceáis, que pongo vos los otra vez. Por cierto, no sé si vos diste cuenta, que antes, en este pedazo de antes, falé de otra manera de como la que faló siempre, ¿Disteis vos cuenta? Pescancia estilos. Bueno, pues si no, digo vos lo eu, Ahora otra vez volvo a falar así raro. Pues esto es porque, hombre, eu tuve en Cangas y tuve para una cosa relacionada con esta otra lengua que eu también teño. Y es que me préstame decirlo, deronme un premio por escribir un conto en esta lengua, y pues tú muy agradecido porque he falado los meus bolos y teño ye cariño. Ben, pues ya estamos llegando a fin. Son chechas 11:05, Anedonia vai acabando, Anedonia vai terminando, la Anedónico miserable xa vai despediéndose de vosotros. Pero non acaba aquí a programación de Radio Cuca, non acaba. Agora van a entamar enseguida, esta non é boa palabra del occidente, pero escápaseme. Bueno, van a empezar agora os capítulos perdidos de Corín Tellado. Depois vais a tener ainda máis programas, aunque xa serán en diferido, xa non serán en directo. Ou deixo vos a semana que ven, se non se acaba o mundo, se non me pasa a mí algún tipo de accidente, pois estarei aquí otra vez, Deixo vos con outra canción das que pudín escuitar a semana pasada en Cangas, en este caso de Pedro Pereira, e canta a Sofía, que tamén cantou aquel día, e a verdade que boa rapacía que ten, unha voz moi guapa. Non sei vosotros que pensaredes, pero a mí gustame moito, e como el que más importa aquí, el que me gusta a mí e non o que vos gusta a vosotros, pues ya sabedes. ¡Hala! ¡Tal Yowin! Ser mujer, maldecía por un Dios que a nadie le importa, condenada a bichar cuna derrotar, siempre escolgada de una costilla. Es la muerte en la otra orilla. Cuando finará tu pelerinaje, páginas de sucesos, casas de acuchida, escondiendo tus bichos y a la tua persona. De pantalón a la su gasolina, cuando tu burka se escarrará, cuando un mundo se te escuitará, espantume vete del telediario donde se debo echar tuas mancaduras. Cuánta vergüenza algo bueno que contar. Ya yo quiero verte fema, reír en libertad. Deseo de echar las tuas mancaduras. Cuánta vergüenza pusieronme. Y a veces morrer sin la mujer. Una toa lucha llegará de algo bueno que contar. Ya yo quiero verte fema, vivir en libertad.